Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Vamos a escuchar en la voz de Graciela Cross, poeta de San Carlos de Bariloche, 5 poemas que estarán incluidos en su próximo libro, Regreso a las Invernadas. Este será publicado por el FER, Fondo Editorial Río Negrino. 4 mujeres. Ahora es el tiempo de hacer las cosas. Lo que vas a hacer, hacelo. Estás viva todavía. Dirás que todo lo que podíamos hacer ya lo hemos hecho, pero siempre hay otra oportunidad. Podés pensar que el mundo empieza en el oeste o en el sur, en el este o en el norte, y hacia allí dirigir tus pasos. Cualquier lugar es bueno para plantar una semilla, un pequeño propósito al comenzar el día. Las montañas están de pie, respiran. El lago observa tu deriva. El bosque ensaya su canción. Mírate, mírate. Estás al sol entre amapolas. Soñar con Zurita. Alguien que no es Zurita, pero dice ser él, me enamora. Estamos en un lago y en la playa de Ripio hay basura, botellas rotas, restos de fuego, fuerte olor a quemado. Igual, Zurita me enamora. Contra ese fondo de Mad Max que veo detrás de su cabeza, me enamora. Hasta que llega dando pasitos suaves, como si fuera la dorada Pavlova de Pound, mi amiga, la poeta del pueblito marino, y me pregunta, visiblemente angustiada por mi debilidad, ¿cómo vas a estar con un hombre tan sufrido que no tiene ni una sonrisa para darte? El falso Zurita la mira enfurecido. Ahora tiene aire de matón y ya no me parece que sea el poeta. Amiga, el cuerpo precisa otras manos para conformarse, me dice. Y este hombre no quiere ser rescatado. Elige habitar entre dos mundos, uno que lo comprime, otro que lo libera. No quieras un milagro para el que no lo pide. Fantasmas, dioses y perros que corren. ¿Quién oye el sonido de la hierba al crecer? El sonido de la lana en el lomo de la oveja cuando asoma. ¿Quién necesita dormir menos que un pájaro? ¿Quién tiene la vista de lince de día y de noche y ve cualquier movimiento a cientos de leguas de distancia? Vení, vení. No niegues a los dioses, pregúntate conmigo. ¿Tenemos el destino que nos merecemos? ¿Quién nos ayuda a tomar decisiones? Si al destino lo llevamos a cabo entre todos y al mismo tiempo no podemos evitarlo, entregate, viví, feliz o infeliz, pero defendé tus murallas. No renuncies, sentite un león, aunque seas una lombriz. Orquídeas en el supermercado. Entonces te vi, como en una película francesa, de lejos, comprando orquídeas en el supermercado. Te vi de lejos y con más claridad que nunca. Sentí cómo algo que estaba quieto otra vez se movía en mi pecho. Las orquídeas no merecen estar entre latas de arvejas y paquetes de arroz. Sin embargo, ahí están. Y gente como vos las compra para alguien que, lamento decirlo, no soy yo. Ahora me pregunto, si me siento pariente de esta orquídea de supermercado, por eso de no estar donde debiera, o todo es un efecto engañoso de película francesa. Cita en Sarmiento, dedicado al poeta Juan Carlos Moisés. La casa del poeta no es el poeta. El pueblo del poeta no es el poeta. Las calles del poeta no son el poeta. Los versos del poeta no son el poeta. Y así podría seguir un largo rato más. Igual, como a toda regla le sucede, hay excepciones. Y por eso planeamos una cita en Sarmiento. Felices como niños, o perdices, o ranas, allí quisimos ir para encontrarnos con el motivo de su poesía, que, como ya se ha dicho, no es el poeta, no, queda dicho y aceptado que no lo es. Sin embargo, caminar por sus calles, observar su paisaje, ver al ciruelo, al manzano, al damasco, ver al caballo y a la vaca parada en el lomo del pajarito, ver al álamo Manuel Bandeira, al gallo Bataraz y la gallina de plumas blancas, ver a los flamencos en la laguna y contemplar los mansos campitos linderos con hormigas y en pies bichos bolita, y en el frío bajo cero aplaudir a los futbolistas nocturnos y a toda esa prodigiosa cofradía de la naturaleza reunida en Sarmiento por la poesía del poeta que, ya está dicho, no es el poeta, hizo que siguiéramos los rituales al pie de la letra para celebrar en cada esquina, cada chacra o potrero, al antepasado membrillo, a la herencia zapallo y a la exigencia mínima conejo. Nuestra cita en Sarmiento nunca llegó a concretarse. Los modos arbitrarios de los días sumaron dificultades insalvables, como dicen los diarios. Pero la poesía de ese viaje estaba en los versos del poeta que fuimos a buscar y en los que escribimos para llevar y compartir y en los que leímos y releímos, de modo que, querido Juan, aquí te escribo para decirte gracias por haber sido el anfitrión perfecto de nuestra cita en Sarmiento. Escuchamos la lectura de Graciela Cross de 5 poemas de su libro Regreso a las Invernadas. Ediciones Desmesura. En la web edicionesdesmesura.com, en Facebook Ediciones Desmesura. Realización Equipo de Comunicación Colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar.